que me tuvo a andar. Tiene onda serie de Sony, o si es macho bien argenta. Y te gusta el rock y rolling. Rescátate dinosaurio y busca a tus amigos, a tu princesita rubia y a tu santo domingo. Memoria, heavy casi metalero, o convierta a las horas. Antipopular transmisión.